Now where they go? Yo la voy a llegar. Cuando se está en la calle, yo criminal. Sé que estamos los dos rotos, no hay amor pa' dar. Dice que quiere más. Está perdida mi mirada, yo la voy a llegar. Cuando se suelta en la calle, yo un animal. Sé que estamos los dos rotos, no hay amor pa' dar. Cacho como somos, la perra que venga me la como. Tirando en la casa y en la calle corren todo. Y como, respeta los rangos, yo te domo. Ella una bandida, a mí me robo hasta el trono y romo. Pásame lo que lo tomo todo. Buscando billetes y vos te quedaste solo. Y como, si soy el sargento de tu combo. Quieren mi corona, pero no siguen el crono. Esos bobos tiran mucho, pero nunca han llegado. Yo por mi barrio tranquilito como siempre, papá. Andan buscando su sonido, pero nunca han nombrado. Y todos se esconden, y la bestia está desatada. Dice que quieren más. Está perdida mi mirada, yo la voy a llegar. Cuando se suelta en la calle, yo criminal. Sé que estamos los dos rotos, no hay amor pa' dar. Dice que quieren más. Está perdida mi mirada, yo la voy a llegar. Cuando se suelta en la calle, yo un animal. Sé que estamos los dos rotos, no hay amor pa' dar. Guacha, móveme todo eso, vengo loco. Que vos sos mi reina, aunque a veces desenfoco. Y toco, yo convierto en oro lo que toco. Te pido de rodilla y con tu toto me coloco. Y todos esos perros sucios quieren llevarte a la cama. Yo te hago el amor mientras fumamos marihuana. Solo quieren joder, pero ninguno siente nada. A todos sus papás le paga la prenda cara. Y mírame, volvimos a hacerlo como la otra vez. Los dos bien locos en la cama y en el Chevrolet. No te comas más la cabeza, sé lo que querés. Y solo rompe, que arrancamos otra vez. Dice que quieren más, te he perdido mi mirada, yo la voy a llegar. Cuando se suelta en la calle, yo criminal. Sé que estamos los dos rotos, no hay amor pa' dar. Dice que quiere más. Está perdida mi mirada, yo la voy a llegar. Cuando se suelta en la calle, yo un animal. Sé que estamos los dos rotos, no hay amor pa' dar. Young West, papá. Alto viaje, guacha.